Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Un apagón deja temporalmente sin suministro eléctrico a España y Portugal. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que el primer acuerdo comercial podría llegar esta semana o la próxima, y el presidente de Rusia anuncia un alto al fuego de 3 días en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes hubo interrupciones generalizadas del suministro eléctrico en España y Portugal. El corte comenzó alrededor del mediodía. Según la agencia de noticias Reuters y otros medios, los servicios de trenes se suspendieron, los vuelos se retrasaron y los semáforos quedaron fuera de servicio en muchas zonas. Las autoridades se están esforzando por restaurar por completo el suministro eléctrico. Imágenes tomadas en Madrid, la capital española, muestran la formación de atascos al dejar de funcionar los semáforos y una estación de metro a oscuras. El Consejo de Seguridad Nuclear de España confirmó que no había ninguna anomalía en los reactores. Las autoridades afirman que tras la parada de algunos de ellos, se activaron los generadores de emergencia. El gobierno español declaró un estado de emergencia parcial tras el apagón. El presidente Pedro Sánchez instó a la ciudadanía a minimizar los desplazamientos y a actuar con calma. Dijo que se estaba restableciendo el suministro en algunas partes del país gracias al abastecimiento de naciones vecinas como Francia, y añadió que otras medidas que estaban tomando las autoridades deberían permitir que España recuperara pronto el suministro en todo el territorio nacional. Según los medios de comunicación locales, dada la magnitud del impacto y la extensión de las zonas afectadas, se trata del peor apagón en la historia de España. El lunes, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, informó que su gobierno podría alcanzar su primer acuerdo comercial esta semana o la próxima. El gobierno del presidente Donald Trump ha establecido negociaciones arancelarias con socios comerciales de Estados Unidos en un intento por reducir el déficit comercial del país. Bessent no dio detalles a los periodistas sobre qué país cree que será el primero en firmar un acuerdo con Washington. Sin embargo, señaló que el vicepresidente Vance estuvo en India la semana pasada y que las negociaciones con ellos avanzan muy bien, y añadió: algunos de nuestros socios comerciales asiáticos han propuesto muy buenos acuerdos. El secretario del Tesoro enfatizó que Trump tendrá la última palabra sobre todos ellos. El principal negociador de Japón en las conversaciones arancelarias con Estados Unidos se ha comprometido a seguir exhortando durante la segunda ronda de negociaciones a la administración del presidente Donald Trump a que reconsidere los gravámenes impuestos a Japón. Akazawa Ryosei, ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, partirá a Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Washington, probablemente el próximo jueves. Akazawa dijo a los periodistas antes del viaje que Japón está exigiendo firmemente que la administración Trump retire todos los nuevos aranceles que le impuso y que no hay cambios en lo que respecta a dicha postura. El ministro dijo que este es su objetivo principal y que no cabe la posibilidad de un cambio de opinión. Akazawa señaló que busca un acuerdo aceptable para ambos países. Añadió que desea que las conversaciones se centren en la inversión y otras iniciativas económicas y no en los aranceles. Funcionarios del gobierno japonés insistieron en que la inversión masiva del país ha contribuido a la creación de empleos para los estadounidenses. También señalaron que Japón ha realizado esfuerzos para reducir el déficit comercial con Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció unilateralmente un alto al fuego de 3 días en Ucrania desde la medianoche del 8 de mayo, hora local. El 9 de mayo, el pueblo ruso conmemora la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Este año se cumple el 80 aniversario de dicha efeméride. Según informó el Kremlin, las fuerzas rusas suspenderán los combates si Ucrania hace lo mismo. Pero en caso de violación de alto el fuego, habrá una respuesta de su parte. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibija, expresó escepticismo en redes sociales. Dijo que si Rusia realmente quiere la paz, no tiene por qué esperar al 8 de mayo, sino que debe cesar de inmediato los ataques, y añadió que Ucrania apoya un alto al fuego completo que dure al menos 30 días.